Mi nombre es Yedidia Santana Lara, soy estudiante de la Universidad de los Pueblos del Sur. Estuve en la mesa de salud comunitaria, en lo cual me di cuenta pues de que se habló como siempre, solamente mirando desde fuera. O sea, las personas que estaban dirigiendo la mesa no son precisamente de las comunidades originarias, y mirando desde su punto de vista como qué es lo que, según ellos, la comunidad pues carece en cuestión de la salud. Pero en sí no se llegó a nada así concreto, algo que nos organizáramos, pues dijéramos, no, pues vamos a llevar a cabo esto realmente, no solo en palabras y estar exponiendo. Entonces, pues a mí, no, pues la verdad no me latió. En ese sentido, no me latió la mesa de salud comunitaria. No sé, las demás mesas sí han llegado a realizar un trabajo ya más concreto, que le den seguimiento, pues. Y ya desde ¿qué me preguntabas? Lo de la policía comunitaria, ¿no? ¿Alguna experiencia que quieras compartir? Bueno, yo llevo ahora sí que apenas conociendo, ¿no? Este caminar de la policía comunitaria. Creo que es necesario que nosotros los jóvenes nos involucremos en este proceso de impartición de justicia en este sistema, porque me he dado cuenta de que las personas que integran todo lo que es la coordinadora, pues son personas ya con una determinada edad, y que jóvenes pues como nosotros no estamos involucrados y tampoco no damos nuestro punto de vista, que por ejemplo, hacer críticas, ¿no?, de en qué está mal, porque sí hay deficiencias, hay debilidades también, y creo que tal vez nuestras opiniones podrían aportar, no sé, otro caminar de la policía comunitaria. Creo que ese sistema pues ha tenido mucho realce, ¿no? Porque en otros estados, en otros lugares, reconocen mucho este esfuerzo. Pero hace falta trabajar estos espacios precisamente, pero concretizar pues algo, darle seguimiento, y que no se envuelva solo en discursos que al rato pues en otro encuentro no sea lo mismo, ¿eh? Eso, no sé, pues nada más. ¿Algo más que quieras agregar al final? No sé. Pues invitar a los jóvenes a que nos involucremos en diferentes espacios que haya, pero que hagamos algo, no sé, que realmente se vea pues físicamente, tal vez en práctica, más que estar ahí echándose un discurso, ya algo más concreto. Invitar a los jóvenes, más que nada a las mujeres.